FM La Bemba 91.3. Floresta, otra vez haciendo otro programa más en vivo. En vivo. Sí, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes para todos, estoy muy bien. ¿Está muy bien? Sí, muy bien. Sí, ¿qué te pasó esta semana? Contame que está muy bien. No, nada. ¿Hiciste novia? No, ojalá. Ojalá. Está soltero, no, Andrés. Está, me gusta el día así, como está. Sí, tenemos, viste, sí, se presta para escribir poemas. Se presta para cucharita. Sí, también. Tenemos un invitado especial, Daniel, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, ¿cómo le va, señor Omar? Señores de paneles, acá la señorita... No diga Lina, paneles, que esto van a pensar que hay abeja, boludo. El mono, el chino, ¿cómo andan todos? Muy bien. Acá disfrutando del programa. La verdad que estoy muy contento de poder seguir viniendo y bueno, espero que este sea un buen programa como siempre. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Contame. Bueno, para hoy tenemos información sobre fútbol, deportes, noticias. Sí. Tenemos una biografía cortita de Ciro los Persas. Tengo para contarles una pequeña historia que inventé yo, que se titula Las abuelas del Cenareso. Tengo un poco de música. Hoy les voy a pasar en el segundo y el tercer bloque un poco de música de afuera, un poco de Pink Floyd, de Metallica, de afuera, para que cambiemos un poquito. Un poco. Y bueno, si se quieren comunicar con nosotros para comunicarse y opinar sobre la consigna del día, que la consigna del día es: ¿qué estación te gusta más y por qué? Bueno, lo podés hacer a través de nuestra página www.labemba.com.ar, a donde dice Cbox, podés dejarnos tu mensaje, o en Facebook, en Habemos Radio 01, el logo verde, ahí podés escuchar nuestros programas anteriores, o mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Y podés también... no sé, proponernos alguna canción que te guste, nosotros con gusto te la pasamos. Sí, si no la tenemos, la buscamos para la semana que viene. La buscamos, sí, total. También podés mandarnos la consigna del día, sí, para la otra semana, así la ponemos. También podés proponer consigna, sí, ¿por qué no? A mí la estación que más me gusta es Avellaneda. A mí también. A vos me parece que te gusta Mayri Goya en Cabellaneda. No, Avellaneda. ¿Vos te referías a esas estaciones? No, estaciones del año. Ah, primavera, bueno. Otoño, verano. No, yo creí que vos hablabas de las estaciones invierno. Del tren. No, mira, a mí me gusta la primavera. ¿Te gusta la primavera? Sí. ¿Por qué te gusta la primavera? Nacen las flores, el amor. Cantan los pajaritos. Exactamente. Decía Julio Sánchez. Exactamente. Los pajaritos, las Mario flores. Sánchez. Ah, Mario Sánchez era. Mario Sánchez. ¿Qué dijiste vos? Julio Sánchez. Julio Sánchez. Ese es otro. Julio Sánchez. Jugaba de 9. Julio Sánchez jugaba de 9 en Acasuso. Está bien, pero Julio Sánchez, el que hace la cartera de cuero en el Cenareso también. Ah, si quiere comprar cartera de cuero, lo puede hacer en el Cenareso llamando al 4305-0091. Publicidad solamente para Buenos Aires, no para Córdoba, Mendoza y. No, no, no. Y la. ¿Eh? Estamos. Seguimos en vivo. Te cuento. Contame. Julio Canzán. Le negaron la extradición a Paraguay. ¿Ah, o sea sí? Que sí, se quedó con la joya todo piola. Ah, bien, la hizo bien. Sí, sí. La Dolou. Paraguay pidió la extradición de Moria Kazán por la falta ¿Por esa joya que se robó? Sí, y bueno, y le salió joya la cosa porque le negaron la extradición. Joya. Y a ella y al ex marido. Ah, mira. O sea que le salió joya. Le salió joya. Están luchando, cambiando de tema brevemente, están luchando a dos manos en Córdoba por los incendios forestales. Tuvieron que pedir... ayuda al gobierno nacional para... Ayuda al gobierno nacional. Más alquilaron aviones a Chile. A Chile, sí. Sí. Y no se puede. Está complicado y no llueve. Eso es lo terrible. No, terriblemente que hay mucha neblina. O sea, ceniza y todo eso es peor que la neblina. No se puede ver nada. Están complicados. Bueno, capaz gente. Que alguna vez los seres humanos o los que tienen el poder de decisión van a entender de que no pueden sacar los árboles nativos que por algo están ahí para plantar árboles que no son autóctonos. Porque uno de los problemas que hay es que ahí plantaron muchos pinos, los pinos se incendian muy rápido y chupan el agua de la tierra. Y más entonces, seco, queda claro, seco el pasto. ¿No exactamente crees? Y eso es lo que provocan los incendios. ¿Qué quizás es una veintena? 20 de algo, porque murieron una veintena de caballos en Villa Yacanta, Córdoba. Ah, mira. Más de 20 caballos. Más de 20 caballos. No, no. De fuerza. Si volvemos a plantar árboles nativos, no vamos a tener estos problemas. Así que, señores, si empiezan a pensar que la tierra es de todos. Bueno, acá hay muchos tipos de poder que compran las tierras para hacerse la suya y hacer lo que quieran de ellas. Negocios turbios. Hablando de plantar árboles, ¿por qué no nos contás, Omar, que plantaste tu árbol? Sí, planté una... Yo lo ayudé. ¿Qué sensación, qué sentiste? Es raro. Yo no lo demuestro, pero es raro. No lo demostrás. Pero planté una palmera. Ah, bien. Escribí un libro, tengo hijos. Planté una palmera. Ya estás hecho, Omar. No, todavía me falta echarme un polvo. Ah, bueno. Bueno, hacemos una vaquita y... Le falta echarse eso, pero echó la madera de la mesa. Lléveme el pelotero, por favor. Bien. También comunicarse al pelotero 0800, te hacemos la fiestita, Omar. Sí, no me hagan la fiestita, salgo doblado de ahí. Bueno, la señora Moria Kazán no quiso responder nada. La llamamos y no nos dio ni nada. Pelota, nada. No, no, nos cortó el celular. La diva. Sí. La diva. Tenemos deportes. Tenemos deportes, sí. En el recuerdo. Deportes. En el recuerdo. Vamos. Mono. Andrés. Bueno, te cuento. Al mono. El mono. El sueño de todos. Messi comparte la ilusión de millones de argentinos. Ya en el Mundial. Ahora el sueño es ser campeón. Hay que seguir ganando, seguir de esta manera creciendo. Vamos por un buen camino, dijo la Pulga. que quiere estar en los próximos partidos. ¿Qué dijo? Pero para ganar el Mundial hay que mejorar. Hay que mejorar, hay que mejorar más. Y la hija de Isabela le dijo que era un pecho frío a la puta. Sí, pero... Eso es un invento. Vamos, ¿a dónde salió esa noticia? En el diario. ¿En qué diario? En Clarín. Y bueno, ya te podés imaginar vos. Que... Yo propongo una segunda consigna. Sí, perdón, permiso. Pero parece que Clarín está haciéndole como una contra a Messi, porque le sacó la foto con las minas ahí olfateándole. Claro. Ahora le dice que la hija de Isabela dice que es un pecho frío. Están como buscando quilombo, salvo que quieran echar a Isabela también, ¿no? Hoy. Sí, están buscando quilombo, lo están enredando. Bueno, andá a saber qué negocio habrá atrás de eso. También. Sí. ¿Qué decís? No, la segunda consigna decía yo proponer que nos manden un mensaje. ¿Por qué Agüero, Sergio Agüero, cambió el número de su camiseta en la selección argentina? Nos puedes, para comunicarte con nosotros, puedes opinar sobre la consigna del día a través de nuestra página www.labemba.com.ar, a donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje. O en Facebook, Sabemos Radio 01, el del logo verde. Ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores y mandarnos un mail en abemosradio@gmail.com. Sí. Chinito, contame, dale, ¿qué está preparando para el primer bloque? Bueno, antes que nos vayamos al corte con el temita musical, les voy a contar algo. El corte. Sí, pero les voy a contar la consigna. El corte de pelo, dice el él. Corte de pelo. Porque tenemos peluquería acá mientras estamos transmitiendo. ¿Vos sabés que vos sabés que en la radio y en la televisión el tiempo es tirano? Decime, Chino, te escucho. Sí, la biografía de Ciro y los Persas. Andrés Ciro Martínez fue el cantante de Los Piojos por 20 años. Desde su formación hasta su nunca oficializada separación en abril del 2009, al poco tiempo armó una nueva banda y se presentó en Córdoba y en Rosario. Cuando ensayaron por primera vez, zaparon canciones de Papo, Rolling Stone y Los Piojos. El ensamble de los músicos hizo que se convenciera de que esa sería su próxima formación. Espejos, su primer disco, salió en julio del 2010. En este trabajo, Ciro fue respaldado por Los Persas. Juan Ábalos en guitarra, Juan Gaspari en guitarra, Brother Bastos en bajo, Doctor Lulo en batería y Chucky de Ípola en teclados. Así Andrés Ciro Martínez se presenta en la ciudad en la actualidad bajo el nombre de Ciro y los Persas. En 2012 llega 27, un disco compuesto por 14 canciones originales. El bonus track Tango del Diablo cierra el track list. Esta es una canción compuesta por Ciro y elegida por Omar Moyo para interpretarla en su último álbum Barrio Sur. Bueno, ahora los voy a dejar con el tema Paso a Paso. Vamos. Falta mucho tiempo, mucho. mucha sangre y mucho horror. Hizo falta que se viera quién era el explotador. Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos. Hacer un país muy grande, el otro decidilo vos. Sobra el alimento, pero falta educación. Dominación. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestra de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país, en forma gratuita, y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense es www.eaf.org/iniciativa. FM La Bemba, 91.3. Buenas tardes, estamos acá del Corralón de Floresta, segundo bloque. Gracias Carolina, gracias Julieta por estar escuchando el programa. Sí, ustedes, muchas gracias. Ustedes pueden elegir la consigna para el próximo programa. Están libres de hacerlo, la vamos a aceptar y bueno, vamos con esa consigna apenas nos llegue su mensaje. Sí. Bueno, Chinito, ¿qué tenés? Primero, antes que nada, le quiero decir a Carolina que va a rendir bien, que no se preocupe, que de acá la rebancamos. Dale, Caro. Les voy a pasar de vuelta a nuestra página. Para comunicarse con nosotros, puedes opinar sobre la consigna del día. Lo que puedes hacer es a través de nuestra página www.labemba.com.ar, a donde dice Cibox, puedes dejarnos tu mensaje, o en Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde. Ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores y mandarnos un mail a habemusradio@gmail.com. La consigna del día es: ¿qué estación del año te gusta más y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Otoño. Che, ¿sabés que vino la chica de los horóscopos? Ah, vino, ¿sí?, la chica de los horóscopos. Vino la chica de los horóscopos. Me muero. Yo pensé que había faltado. No, yo también quiero. Yo también quiero leer un par de horóscopos. Bueno, vino, ¿por qué no? Un chiste para Caro. Para Caro. A ver, Caro, ¿sabes cómo murió el hombre que inventó la cama de piedra? ¿Cómo? De un almohadazo. Bueno, correme, levantalo sin hacer ruido. Levantalo sin hacer ruido. Llévalo para allá. Ahí está, agarralo sin miedo. Hacé de cuenta que es la primera vez. Míralo con ganas. Hola, dale. Ahí está. Muy bien, muy bien. Decime. Bueno, Leo. Leo del horóscopo. O Leo que está allá atrás del vidrio. También puede ser. Bueno, las películas románticas son un desahogo, pero no una solución. Deja de pasarte el día llorando en el sofá y organiza algún plan con tus amigas. Aunque se haya terminado el verano, puedes seguir viéndole. Viéndole. Dice. Si vos queréis, todo saldrá bien. Si vos queréis. ¿Ahora qué? Bueno, acá dice, sí, ¿qué? Yo no lo que hice. ¿Qué? Paraguayo, español. Es en gallego, pues. Es en gallego. Bueno, no leo más. Bueno, sí. Tírale otro. Cógela. Las copas Afterwork están en la orden del día. Aprovecha tu vestimenta de oficina y sacale más partido. Muchos empresarios van al mismo bar que tú. Y si tu media naranja se esconde entre copa y copa. Eso es de Virgo. Que tú. Sí, de Libra. Virgo. Libra. Libra. Tu cuento de hadas sigue en marcha. Todo os va genial. Tu príncipe azul está dispuesto a quedarse. Si queráis pasar más tiempo solos, si organizad un plan romántico para el fin de semana. ¿Qué tal? Yo soy de Libra. Yo también. Y te está hablando de la chica, te plan está hablando romántico a vos. Para este yo fin no estoy hablando a vos, chino. Bueno. Plan romántico para este fin de semana. Pongamos algo. Escuchá esta parte. Melina. Bueno. ¿Qué tal una campanada en el campo? Será un plan inolvidable. Y vamos a campanear en el campo, entonces. Podríamos ir, ¿no? Sí. Chino, tengo un chiste para vos. Después le sale una ovejita. Contame un chiste. ¿Cómo se dice náufrago en chino? Vos tenés que saber. ¿Cómo? Chinchulancha. ¿Querés otro cuento? ¿Querés un cuento bueno? A ver, contate. ¿Querés un cuento bueno? De los tuyos. Sí, hay un gallego, un brasilero y un argentino. Y del otro lo atrapan una tribu de reducidores de cabeza, ¿viste? Sí. Y los chabones necesitaban hacer balsa. Entonces lo atrapan y le dicen que ellos pueden elegir la forma de morir. Entonces el español pide un arma y se pega un tiro. Sí. El brasilero pide un martillo y se pega un martillazo. El argentino pide un tenedor. Entonces le dan el tenedor y se empiezan a pinchar todo y dice: mierda, van a hacer balsa conmigo. Es muy bueno, muy bueno, dale. Ahora seguí con los horóscopos, toma, chinito. Dale. Sigo con los horóscopos, sí. Bueno, Capricornio. Yo. Amigos y amor, esta semana tendrás que tener cuidado. Tienes un humor de perros y no te apetece hacer nada. Pero tu chico no tiene la culpa. Intenta compartir con él qué es lo que te preocupa y hazle partícipe de tus problemas. Notarás que tu relación se vuelve más fuerte y que tú te tomarás las cosas con más calma. Tú, como que tú, lo está inventando, ¿no? Bueno, yo soy de Capricornio, me voy a tomar las cosas con calma. Te voy a leer Acuario también. Sí, chino, ¿vos lees Acuario, Capricornio, se lo leíste para ella? Se lo leí para ella. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era la última parte? Justo. Que te tomes las cosas con calma. Sí, tomate la verdad, nena. Tomátelo con soda. Unos ataques de fobia te agarra. Un ataque miedo, de pánico. Sí. Acuario. Tienes que salir de casa. No sirve de nada que te pases el día comiendo chocolate y viendo películas de amor. Deja de pensar en él, llama a alguna amiga y organiza algún plan divertido. Ponete tu mejor vestido, arreglate, verás cómo en poco tiempo consigue otro ves macho. Las cosas de otra manera. Si estás soltera, aprovechá esta semana, tu media naranja te está buscando. Y bueno, terminamos con Piscis. Tu nuevo compañero de oficina te tiene hipnotizada. No te descuides demasiado, podría darse cuenta todo el mundo. Si buscas una aventura discreta, espera a quedarnos solos en la oficina. Podrás cumplir una de tus fantasías. A la miércoles. Bueno, antes de seguir con el deporte y bueno, y viceversa, sí. El chinito nos va a presentar la próxima canción. Sí. Bueno, la próxima canción nos estamos yendo con un clásico de Pink Floyd, Un ladrillo en la pared. A ver, este te lo dedico para vos, Omar. De igual, gracias. Muy amable. No dark sarcasm in the classroom. Teachers leave kids alone. Leave the kids alone. All FM La Bemba 91.3. Vamos ya del Corralón de Floresta. Decime de vuelta qué números pueden llamar. Para... Se pueden comunicar con nosotros o opinar sobre la consigna del día a través de nuestra página www.labemba.com.ar, donde dice C-Box, puedes dejarnos tu mensaje, o en Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores, o mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Muy bien, Chinito, las tenés todas ahí, todas guardadas. Todas ahí. Bueno, nos vamos con Andrés y Nodar al deporte. Bueno, buenas tardes, gente. Queremos deporte, viejo. Vamos un poco de deporte. Dale. Mundo Boca. La derrota puede generar coletazo en la formación. Vuelve Riquelme, Gago y Orión. Los dos megaestrellas de este Boca todavía no compartieron ni una cancha siquiera. En un entrenamiento no se ponen en duda bajo ninguna circunstancia. Bueno. Bueno, vamos con San Lorenzo. Copa Argentina. Listo para el juego. ¿Qué pasa con San Lorenzo? ¿Qué pasa con San Lorenzo? Que le ganamos 2-0 a Central. ¿A Central? ¿Sí? ¿Estás contento? Sí, imagínate. Pasaron a cuartos. A cuartos. Escuchame, Copa Argentina. San Lorenzo ya tiene confirmado el día y horario ante Estudiantes de Buenos Aires. Por la semi de la Copa Argentina. Será el 18 del 9. Bien. ¿Sabes? El 18 al 9. A las 8:20 de la noche. Hay que sacar entrada. En Chaco, hay que sacar ya entrada, sí. Sí. También se estableció que Arsenal y Albois se cruzarán el 2 de octubre. Bien. También por la Sudamericana. Por la Sudamericana también. River, elogio para Barovero. Después de muchos años, tenemos un arquero a la medida de River. El es Vélez, figura del equipo de Ramón. Y los hinchas lo quieren ver en la selección. Quieren la selección a Barovero. ¿Vos cómo lo ves, mono? Bien, es un buen arquero. Sí, sí, bueno, Barovero sí. Ya, igual es. Ya, vea, vea, vea. El campeón más poderoso de la historia. Por Dios, por Dios. Pará. ¿Qué pasó con Huracán? ¿Qué pasó con Huracán? Leo, ¿quién te pidió eso? ¿Qué pidió eso? Independiente. ¿Qué pasó con el clásico? Independiente aplastó Huracán. No, bien ahí. Huracán por 1-0. Bien ahí. Aplastó con 1-0. Lo aplastó, papá, lo aplastó. Ahora, ganó 1-0, no aplastó a nadie. Lo repisamos, lo pasamos igual, por arriba. Es igual que la selección. La selección ganó 5-2. Che, pero cuando jugó mal. No jugó nadie. Jugó mal. Viste que cuando... Lo que pasa es que los paraguayos eran unos errores. Sí, también. Sí. ¿Eh? A ver. Jugaron bien. Bueno, pero ganar es ganar, viejo. El que gana, gana. Pero con ese rendimiento muy jodido que pasemos la primera ronda. Faltan cuatro jugadores. Faltan bueno, elegir. La próxima vamos a estar... Sabela eligió 19 jugadores ya. Hay que estar comprometidos con el entrenamiento. A la altura de las circunstancias, ¿viste? Que no le pese la camiseta. Tranquilo que Argentina siempre saca algo de la galeta. A veces preferiré perder por más goles que por 1-0. No jugó Mascherano, ¿no? No jugó. Faltaron. No jugó. El equipo ideal para la selección. No jugó el Pipita. ¿Por qué no jugó Tevez, che? ¿Saben? No. Ni idea. No está ni convocado. Tenía que jugar Tevez. Ya convocaron 19 jugadores. Faltan 4. Capaz que... Faltan 4. Por eso te digo que no es el equipo ideal para el seleccionado argentino. No, ¿qué decís vos? ¿Que está probando? Está probando, claro. Faltan dos fechas. Dos partidos más faltan. Ya está clasificado igual. Ya pasamos. ¿Contra ya quién ya juega Mono la próxima? Con Perú. Ah, con Perú. Que nos costó un Perú la otra vez. La primera rueda. Juegan bien. Allá están en altura, ¿no? Allá sí, sí. No, pero jugamos acá. Ah, Juan, acá la próxima. Sí, ya jugamos allá. Claro. Nos pegaron un baile bárbaro. Sí, ganaron. Los peruanos. ¿De Racing tiene algo? De Racing tiene 3 puntos, papi. 3 puntos. ¿Y va último? Va último. Ya tenés que dar vuelta a la tabla, boludo. La vuelta a la tabla va primero. Sí, sacaron. 3 puntos, bueno, peor es nada. ¿Quién trajo esto acá? Por favor, sáquenlo ya. ¿Nada más tenemos deporte? No, nada más, estamos pobres. Tenemos que empezar a buscar tenis, voles. Sí. Natación. Natación. Básquet. Recordamos para el próximo bloque que puedes comunicarte con nosotros y opinar sobre la consigna del día, que es ¿qué estación del año te gusta más y por qué? Te puedes comunicar con nuestra página www.labemba.com.ar, donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje, o en Facebook Sabemos Radio 01, el del logo verde. Ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos mail a vemusradio@gmail.com o tirando la consigna para del día para la otra semana si la compartimos con vos. Chinito. O puede pedir un par de temas también. También. ¿Por qué no? Chino, como los que vas a pedir vos ahora. ¿Coinciden con la estación? Sí. ¿Qué coincidimos con la estación? ¿Vos, Chino, qué te gusta? Todavía falta. Lo dejamos para el próximo. Bueno. Para el próximo. Sí. Chino. Nos vamos al corte. Al corte. Con un temazo. De mi grupo favorito. ¿Cuál es tu grupo favorito? Metallica. Nos vamos con Fuel de Metallica. Escuchá lo que es este tema. Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. ¿Escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Estamos acá en el último bloque de Aves al Rescate. En vivo. No se vayan porque viene todo un palo. Vamos, un buen programa, sí, con Fernando Clos. ¿Fernando Clos? Dije. Mariano. Mariano Clos. Bueno, ¿y nos vamos a qué? A un cuento chino. Un cuento chino. Sí. Bueno, este cuento chino se titula Las abuelas del Cenareso. Todo empezó un sábado alrededor de las 16:30. Cuando un grupo de mujeres de la tercera edad, fanática de los gatos, decide realizar una exposición de sus animales. Y qué mejor idea que ir a mostrársela a un grupo de gente con problemas de adicción internadas en un hospital. Una de ellas se encarga de hablar con la directora del lugar para confirmar su proyecto. Una vez conseguido su objetivo, acuerdan con la jefa del equipo presentar la exposición un hermoso sábado 17 de agosto a las 17:30. Cuando los chicos del Cenareso se enteran de la noticia, chicos, les encanta y esperan ansiosos el día. Todos tenemos un chico adentro. Llegando el día tan esperado, las abuelas llegan con sus respectivos animales a la institución, comienzan a realizar demostraciones acrobáticas, juegos, rifas y sorteos. Todo esto con la idea de juntar dinero para comprar cigarrillos, yerba y azúcar para los pacientes. La actividad sale muy bien y las abuelas se comprometen a volver a repetir la linda experiencia, dejando una agradable sonrisa sobre los rostros de los chicos del Cenareso. Unas grosas las abuelas. Buenísimo. Muy bien. Abrazo a todas las abuelas del país, abrazo a las abuelas de Plaza de Mayo. Abrazo a las abuelas. Un abrazo a las abuelas. Un beso a las abuelas. Saludos. ¿Saludos para quién? Saludos. Tenemos cuatro saluditos. Vamos. Yo le mando un saludo. ¿Para qué, mono? Tengo un saludo primero a mi mamá, a Lidia. A Julieta, que está escuchando. A Julieta. A Carolina, que está escuchando. Bueno, un beso, Caro, que te vaya bien. Caro, Amelia. Vas a rendir re bien, como te digo yo. Quédate tranqui, estudia bueno, nomás. Otro saludo para una hermosa, fatal. Dale. Para la loba Amelia. La loba. Te va a agarrar el escenario, no te va a agarrar nada. Te va a sacar la salida. Lo tenía que decir, mono. Y para uno que nos acompañó, que se copó a hacernos la gamba, para vos, mano, un saludo y gracias. Y aguante, vos, Mauro. Y para Angelito, que está Angelito, de afuera, que está pelando con la chata. Grande, saludo, Ángel. Un saludo para él. Un abrazo. Bueno, hasta el jueves que viene. Chau. No, pará. Bueno, pero me estoy despidiendo yo, mono. ¿Vos te vas? ¿Te vas? ¿Volvés? No, me voy con Angelito. Chau, América. Bueno, decinos, ya que vos, mono, estás ahí con el micrófono en la mano. La consigna. Nos quedó colgada la consigna. ¿Qué mes te gusta más? ¿Qué época del año te gusta más? ¿Qué estación te gusta más? ¿Y por qué? Primavera, verano. No. Primavera, verano, me gusta. ¿Y 11? ¿Y 11? ¿Entre qué mes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque 11 me lleva para el oeste. El sudeste. Vamos al sudeste. Malísimo. No, primavera, verano. Primavera, verano. Claro, se ponen más monas las monas. Más monas las monas. Claro, mini. Sí. Tutú. Se empieza a ver más. Paños más menores. Se empieza a ver más cosas. Más cosas, sí. Se guardan en invierno, lo sacan. Claro. Despertate. Se empieza a ver más cosas, sí. Despertate. ¿Cómo me puedes decir así? ¿Cómo sí que te puedes decir así? Vale, estamos bien. Primavera, verano. No te dijo tarada. Bueno, a vos, ¿qué...? Melina, ¿qué estación te gusta más a vos? La que estoy ahora, porque estoy enamorada. Muy bien. ¿Se puede saber? ¿De quién? Chamuyo. Chan. ¿Se puede saber? ¿Por qué? Se puede saber. Dale, mona. Bueno, está acá al lado. Si estás enamorada. Bueno, está acá al lado. Se puede saber, Italo. ¿Sabe quién es? Bien. Mirá vos, el chino la pegó. Qué descarada. Están los dos de verde encima. Mirá, está verde el mono. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero. Bueno, Omar, a vos, ¿qué estación te gusta más? Primavera. ¿Por qué? ¿Por qué? Primavera. Por lo mismo le gusta al mono, porque empiezan a sacar todas afuera. Sí, Eugenia también me gusta. ¿Cuál es el problema? Me gusta Eugenia, me gusta la que se internó hoy, me gusta la que se va a internar mañana. Bien. ¡Es muy bueno! Sí, decime. Laura, hay un mensaje. Ah, sí. De Laura. Bueno, Laurita, gracias por el mensaje. Te mandamos un beso grande. Para Laura. Podés mandarnos, si querés, la consigna para la semana que viene, así actuamos juntos en la radio. ¿Qué te parece? Un besote. Muchas gracias. Gracias, todo el equipo. ¿Y vos, Andrés? A mí me gusta el otoño. ¿Por qué te gusta el otoño? ¿Por el otoño te gusta? Sí. Porque no se baña. Porque no se baña, duerme. El calor sofoca, el otoño es más lindo para andar. Está bueno. No, a mí, por ejemplo, me gusta el verano, andar en Tarlipe, aire acondicionado, ventilador. Playa, agua, pileta. Bueno, pero si tenés duchazo cada rato. Eso ya puede estar externado. Ahí me gusta el descontrol. ¿Y si no tenés todo eso, qué? ¿Feo? No. Si no tengo el mar, me baño cada rato. Voy a la pileta. Me voy al río de Quilmes. ¿Cuál es el drama? Mi hija tiene a 10 metros el mar y dice que no le da bola. No le dan bola. No le da bola. Dice, ya de tantos años vivir ahí. Es como para nosotros, sí, ir y claro, ver una pileta grande. Claro, ¿y vos? ¿Y vos, chiquita? No dijiste nada, no dijo nada. Al mono no dijo. Yo dije sí. Te faltaba, Andrés. Así yo ya dije otoño. ¿Y a vos, Mar? también. Sí, dije primavera. Y estoy mirando de último momento, sí. Brutal caso de William. Brutal Quilmes. Caso de una chica, sí, de Bushing en Quilmes. Las compañeras la siguen amenazando, siendo que la agredieron entre 11 compañeras. Golpeándolas fatalmente. Mal, ¿no? La destruyeron. Sí, la desfiguraron. Por ser linda. Bueno, a mi hija le pasa lo mismo por ser linda y la están haciendo. No, en serio. Sí. La están discriminando. Sí. Pará de golpearme, vos. Ah, le siento en el radio. ¿Te echas loca, mola? Estos fetos especiales. Bueno, gracias a este día que pasamos. Dale, sí. Muy bien. Gracias porque la pudimos remar bien. Bueno, gracias a Leo que nos ayudó del otro lado. Grande, Leo. Gracias a Gina. A Dani. Mauro. A Mauro. Nos vamos. Al chofer. Nos vamos despidiendo. A Caro. Un beso para Caro. Nos despedimos con Las Pelotas Músculos, que se lo dedico a Melina. Chao, gente. Comienza.